corregí tus detalles. Y sé que no es real, yo me pierdo solo con mirar. Y sé que no es real estar despierto, yo me pierdo, yo me pierdo solo con mirarte. Me vuelvo a encontrar el final. Si se te acaba el aire, estaré cerca de ti. Te regalaré mi tiempo. Y sé que no es real, yo me pierdo solo con mirar. Y sé que no es real estar despierto, yo me pierdo, yo me pierdo, yo me pierdo solo con mirarte. Vuelvo a encontrar.